got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, e ingeniera loca de mi vida. Ain't got no schooling, ain't got no love. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got ¡Kaixo! Estamos otra vez aquí. Una temporada más, tercera temporada de Sorguiño Elisea. Comenzamos la temporada este año un poco tarde. Ya ves, ¿eh? ¿Quién le iba a decir una tercera temporada de Sorguiño Elisea y seguimos aquí metiendo la pata como el primer día? Ya, que llevamos aquí grabando dos horas, para media hora, ¿eh? ¡Qué bien! novata desde tercer año, como hemos dicho antes. Bien, vamos bien. Y así debemos seguir. Y así seguiremos. Que si no se nos suba la cabeza. Claro. Pues este año somos una más, señora de los gatos. Hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Cómo estamos? Pues estamos contentas de volver a empezar, aunque sea siempre ahí un como ese primer comienzo, como aquel primer día, ¿eh? Las hormiguillas en la tripa. Ya. No sé, con ganas de seguir en Sorguiño Elisea y de darle vueltas, de ir transformándolo. Y contenta de tener una compi más, que me gusta a mí mucho. Hola, el número 3. Número 3, ya, es que es muy bonito. Sí, tenemos una compi nueva, compi nueva no, ya el año pasado ya estuvo con nosotras. Ya la conoceréis la voz, os sonará de algún otro programa, seguramente de los más interesantes. Sí. Pues sí, la doctora Pandora, esa figura que nos hizo, lo voy a decir, ¿eh? Esa figura que nos hizo a las mujeres, según los mitos, cotillas y marujonas. Eso es. Pero bueno, en esta cueva no va a ser así y viene a destapar un poco la caja de las pociones feministas y radiofónicas. Bueno, yo sigo trayendo la maldad al mundo, ¿eh? Pero eso está muy bien. Eso es. Y nos encanta. Eso está fenomenal. Y yo misma, preséntame. Te presento, Ruperta. Te doy calabazas. Dame calabazas. Estábamos antes hablando de que la señora de los gatos quería ser la señora de los gatos porque reivindicaba una sexualidad que incluyese los gatos. ¿No? Sí, ¿no? Yo qué sé. Estamos en contra del amor heteropatriarcal, reivindicamos otros afectos, otras familias. Pues me eso, ¿no? Me incomoda un poco esa idea. Yo qué sé, que cada una construya su familia como quiera y, claro. No sé, a mí el compartir ese afecto gatuno, pues me, claro, no sé. Yo reivindico una sexualidad que incluya las calabazas. Joder, y que es muy... Amor verdural. Y vegano. Y vegano. Ya se nos está yendo la pelota desde el primer momento. Intentamos ser serias, pero es lo que tiene. Las pociones, las orguimpociones que fabricamos en la cueva de Irara nos afectan desde el primer minuto del programa. Bueno, pues eso, señora de los gatos, intentando Catúen Andrea, intentando construirse otros modelos familiares. Los gatos irán aumentando proporcionalmente a los años y pues veremos cómo me encontráis, viviendo con cuántos me encontráis dentro de un tiempecillo. Así, de momento yo os voy a preguntar qué Sorguiña Elisea, ¿qué? ¿Este año qué? Vamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer este año en Sorguiña Elisea? Buena pregunta. Bueno, para empezar, ¿qué es Sorguiña Elisea? A ver, venga, para las recién de llegadas, que bueno, vais tarde, pero... ¡Toma, puya! A ver, Ruperta. Sorguiña Elisea es un programa radiofónico de difusión feminista antipatriarcal, en el que nos juntamos un montón de mentes de brujas para poder luchar contra el patriarcado de una manera así un poco radiofónica, pero bueno, en verdad tenemos un montón de ideas para plasmar, para compartir con todas vosotras, y nos gustaría un montón que todas esas ideas que nosotras dejamos en las ondas, que nos volviesen de alguna manera en forma de crítica o de... De conjuro. O de conjuro, ¿no? Bueno, yo iba a decir de crítica o de afirmatividad. Vamos, como que estáis de acuerdo con ellas o... No sé, como hacer de todo esto... Un poco más de red, ¿no? Sí, eso es. Igual, o sea, no que Sorguiña Elisea sea como el núcleo de las mujeres que luchan contra el patriarcado, y que sea, no que sea el centro neurálgico, pero sí que nos uséis un poco para eso. O sea, tenemos un montón de herramientas en nuestras manos y hay un montón de mujeres por ahí creando pócimas que a lo mejor se sienten un poco solas y joder, vamos a juntarnos y a crear redes y... Participativo, ¿no? Claro, eso es. Vamos a usarnos las unas a las otras. Toma. Luego me dices a mí que la suelto. Pues eso, que sintáis que la cueva de Irala es vuestra cueva, y si tenéis algo que decir o que aportar o que contar o no sé qué más verbos hay en castellano, pues que tenéis las puertas abiertas, y bueno, nosotras también intentaremos dar pasitos para acercarnos a más gente y escuchar más voces, pero yo qué sé, pues también tenéis que poner de vuestra parte, ¿no? Uh-huh. Y a ver si lo conseguimos un poquito más este año, esta temporada, pero bueno, siempre será un reto, un camino abierto, ¿no? De momento tenemos una voz más aquí en la cueva. Que ya es mucho. Que ya presente. Es un montón. Docera Pandora, ¿cómo ves un poco el futuro? A mí me gustaría personalmente ver Sorguiña Elisea desde un punto de vista más global. O sea, local, por supuesto, pero también global y comparativo... Pues eso, con otras culturas o otros países. La doctora Pandora es nuestra Sorguiña viajera, ¿no? Pues, así te presentamos en los programas de la pasada temporada y fue, de hecho, fueron las aportaciones así que nos hiciste, ¿no? Desde diferentes culturas, pues diferentes temas que tocamos en la temporada pasada, que podéis consultar nuestro blog para escucharlos. Nuestro blog sorguiñaelisea.wordpress.com. Pues yo ya ni me acuerdo. Cómo metió la cuña ahí, ¿eh? Más hondo. Y bueno, otro objetivo que nos planteamos este año en Sorguiña Elisea es quitar un poco de peso a las chapas que os hemos metido más o menos hasta ahora, es decir... Ya habéis aprendido, ya lo que es la introducción ya tenéis toda la base. Ahora ya, nivel 2. Sí, ¿no? Pues que quizá en estas dos temporadas, intentando tocar pues todos los temas que nunca se acabarán, pero bueno, los que primero se nos han ocurrido en torno a cuestiones de género y demás, pues hemos dado un importante peso a la perspectiva teórica, ¿no? Y yo qué sé, porque tenía su importancia y la sigue teniendo, pero bueno, quizá también porque nos apetece un poco cambiar de aires o de perspectiva, pues la temporada nos apetecía más dar importancia a las historias en torno a los temas que vayamos tocando, y con historias pues me refiero a tanto experiencias de personas que están directamente afectadas o que de alguna manera les quedan cercanos los temas que vayamos tocando, tanto eso como los diferentes movimientos o luchas que ha podido haber en torno a diferentes cuestiones. También, no sé, la literatura o el arte son formas de contar esas historias, ¿no? La música. Y no sé, pues a mí me apetecería colocar mi cabeza a conjuros y sorgen energías un poco en esa línea. Ya, hacerlo como más cercano, ¿no? Igual más, sí, más de proximidad. Sí, intentar que haya más voces también. Sí, sí, para también identificarnos más, ¿no? Con, claro, con los temas. Sí, porque además hablando tanto de teorías y así, como que suena también a muy iluminado. Y como que a mí me parece que como muy élite, ¿no? Que hay una distancia bastante grande de la élite a lo que es la realidad. Sí, este es un conflicto que siempre hemos tenido un poco en su vida, sí. A pesar de que seamos tan pachangueras, sí, pues de vez en cuando, o sea, que nos hemos perdido en lenguaje un poco... Que en verdad yo creo que es necesario también, ¿eh? Porque sí, es como referentes y para un poco pues beber de las diferentes cosas que están pululando por ahí en los mundos académicos y elitistas. A mí me parece interesante, pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos, sí, que es darle, como que proporciona las herramientas para expresar las emociones y las experiencias que estés teniendo. Los conceptos, sí, como has dicho, son necesarios. Claro, pero sí, que si dedicas demasiado tiempo y esfuerzo en ello, te quedas en eso. Claro, en te alejas de la vida, de la gente. Así bien, que... me parece muy bien. Pues como vemos, esta tercera temporada, chicas. Tres chicas, tercera temporada. Tres. Son las 3 de la tarde. Sí. Bueno. Vosotras nos estaréis escuchando a las 5 un poquito pasadas ya. Y bueno, pues este va a seguir siendo nuestro horario, que no lo hemos comentado. Todos los miércoles de 5 a 6 en La Irola Irratia, 107.5 de la FM. Y bueno, pues aquí seguiremos agitando las cosas. Tum, tum, tum. Pues, ¿qué os parece si comentamos un poco qué vamos a hacer hoy? Perfecto. Bien. ¿Sí? Pues venga, darle. Os invito. ¡Qué morro! Estás tú ahí controlando un poco el panorama y nos das la palabra, pero... De directora de orquesta. Yo, si queréis, lo cuento, pero creo que he hablado un poco ya demasiado. Bueno, pues lo contamos un poco entre las tres, una frase cada una, venga. Vale, hoy vamos a hacer un programa sobre el aborto. ¿Otra vez? Otra vez, porque estamos a mediados de octubre y el Partido Popular se ha propuesto que antes de finales de este mes se haga una reforma, entre comillas, que nos va a retrotraer a la ley de 1985 del aborto, que más que despenalizar el aborto en algunos casos, yo diría que penaliza el aborto, menos en unos supuestos que además van a ser cada vez más restringidos, ¿no? Según los propios miembros del PP han mencionado. Empeora la cosa. Y bueno, pues a pesar de que sea un tema muy recurrente para los movimientos feministas, para nuestro programa de radio, porque ya hemos hecho algunos programas sobre el tema, pues bueno, es una agresión bastante importante a los derechos de las mujeres y que simbólicamente tiene un peso importante en la situación, en el rumbo que está tomando nuestra situación en este sistema... Además, capitalista, heteropatriarcal. Además es curioso porque es un tema que siempre causa mogollón de emociones súper fuertes, ¿no? O sea, siempre es muy blanco o negro, yeah. O eres pro-aborto o anti-aborto. Que yo creo que es importante dejar claro que yo creo que nadie está a favor de matar bebés. Y que nadie, o sea, que esa no es la intención de... No somos unas asesinas locas. Y que mucha gente se cree eso, que lo único que queremos matar y... ¡Sangre! Eso es, y, igual eso, que lo que queremos hacer es desmitificar eso y claro, que no proponerlo claro, desde otro punto de vista. Que no solo es la vida del bebé la que está en juego, sino la vida de las mujeres también. Mm. O sea, no es la vida de ese no nacido o no nato o como se llame. Sino que también es nuestra vida la que está en juego y eso no se tiene en cuenta. Y claro, aparte que es nuestro cuerpo y bueno, hay un sinfín más de, de motivos que nos llevan resonando en la cabeza desde los años 70 y que ahora mismo pues tenemos que volver otra vez a esas luchas de hace 40 años, 50. Es una barbaridad, en verdad, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, la situación del aborto en el mundo pues no, en general no es mucho más alentadora. Y bueno, pues entre este programa y el siguiente intentaremos dar un poco pues la perspectiva de lo que va a cambiar aquí y ahora para nosotras. Un poco las luchas que hubo en el Estado español en torno a esto pues después del franquismo, en los años 70. Y también miraremos desde una perspectiva un poco más internacional o global cómo está la situación del aborto, ¿no?, en otros países. En América Latina. En América Latina, concretamente. Y bueno, pues en el programa de hoy yo creo que estaremos un poco exclusivamente contándoos cosas del hoy y del aquí, ¿no? Del aquí y del ahora. Y bueno, y os contaremos, os leeremos también algunos comunicados de Rotesora, nuestro grupo de moda, que fue un grupo feminista de Alemania de los años 80, ¿no? 70-80. Y bueno, pues que hicieron algunas interesantes acciones para reivindicar el derecho a decidir. Y bueno, pues nos apetecía compartirlas, porque son bastante cañeras, y a ver si nos animan a movilizarnos desde aquí, que si no, nos comen, vamos, a eso pasos es agigantados. Que el otro día, no hago más que repetir esto desde que lo he escuchado, pero es que me gustó un montón, que escuché el otro día a una chica decir que la revolución ya había comenzado, pero la había comenzado el PP. Y, ya te digo. O sea, vamos a poner las pilas, gente. Chicas, sorguiñas. Sí. ¿Y eso? Eso tenemos para hoy, para el resto de, buen menú, de la temporada. Sí, sí, sí. Buen menú. ¿Qué os parece? Os hondo. Pues nos vemos. Ahora mismo empezamos el programa de hoy, el primer programa de la tercera temporada. Con nuestro bloque de actualidad. No hemos cambiado tampoco mucho la estructura de los programas. O sea, la actualidad está guay, ¿no? Sí. Igual vamos a intentar este año hacerlo un poco más breve, no leer todos los comunicados de todas las noticias que nos llegan, pero bueno, pues es importante, más que nada porque nos visibiliza realidades a las que no se les da mucho espacio en ningún medio de comunicación en especial, y porque también nos anima, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos muchas cosas que hacer, una agenda interesante, o yo qué sé, o vemos otras cosas, acciones o el trabajo que están llevando a cabo otras mujeres, otros grupos, y yo qué sé, eso nos da energías también, ¿no? Correcto. Vamos hacia a por ella, chicas. Ale, ale, aurrera. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Comunicado de Rotesora respecto a las acciones contra el Colegio Oficial de Médicos, Colonia, 28 de abril de 1977. Mujeres, levantaos que el mundo se va a enterar. El 28 de abril de 1977 hemos tomado la noche y el Colegio Oficial de Médicos de Colonia. Puede ahora, después de nuestra visita, empezar con la limpieza de primavera. El Colegio Oficial reúne el poder de todos los médicos, las cámaras regionales, las diferentes federaciones de médicos y demás asociaciones de médicos. Esta ha sido nuestra contribución a la noche de Walpurgis. El 1 de mayo, durante la noche de Walpurgis, mujeres de toda la RFA se manifestaron contra la violencia sexual, una forma de violencia que nosotras, mujeres, padecemos cotidianamente dentro de la familia, la publicidad, el trabajo, en la calle o con los ginecólogos. Conocemos al Colegio Oficial de Médicos como el representante de los violadores de bata blanca que pasan a llevar nuestro derecho a autodefinirnos y se benefician de nuestros cuerpos, como lo hacen los grandes consorcios químicos. Los cómplices de la industria química, bajo la forma de la Comisión de Médicos, se encuentran bajo el mismo techo que los médicos canallas. Preocupados por la pérdida de sus recetas, conseguidas gracias a los abortos ilegales y a su poder sobre el cuerpo humano, ellos se defienden, hasta ahora con éxito, contra la supresión del artículo 218. Antes de la reforma, la Federación Hartmann nos aconsejaba: abortad entonces con un atizador. Después de la reforma, nosotras, las mujeres, estamos totalmente sometidas a los médicos. 2/3 partes de los médicos boicotean el aborto. Los expertos sobre situaciones de urgencia no son reconocidos por la mayoría de los jefes de clínica. Al mismo tiempo, pretenden ahorrar a nuestra costa. La Seguridad Social exige la supresión de la ayuda por maternidad y la supresión de otros gastos previstos en el artículo 218. Por otro lado, para la mayoría de los médicos ya no se trata del bienestar y la salud de sus pacientes. Se trata más bien de mantener el estado de salud de la gente para la que puedan seguir trabajando. Para que los médicos puedan cada año embolsarse de media 170.000 marcos alemanes, que serían alrededor de 85.000 euros, una novena parte de los marcos que nosotras ganamos deben ir para las cajas de los seguros médicos. Los cerdos tienen nombre. Mujeres, encontrad sus direcciones, por ejemplo, en la guía. Pensar en Severin, antiguo nazi y miembro de las SS, después de 1933, actualmente presidente del Colegio Oficial de Médicos. A él le dedicamos estas líneas. No te protege ningún muro. Estamos al acecho. La rota es hora, vamos a entrenar y a darte una paliza. Vamos a incendiar tu coche. Vamos a diseccionar tu jardín y a demoler tu chalet. Cread vuestras propias pandillas. Saludos y besos, Rod Sora. El Senado italiano aprueba definitivamente la ley contra el feminicidio. El Senado italiano ha aprobado este viernes definitivamente la ley que pretende luchar contra el aumento de la violencia de género con 143 votos a favor y 3 en contra. Entre las principales medidas que se han aprobado y que pretenden hacer disminuir la violencia de género italiana, con 65 mujeres asesinadas en los primeros 6 meses del año, está la denuncia definitiva en los casos de acoso y amenazas graves. Además, las víctimas estarán informadas en todo momento de la situación legal de su agresor, incluso cuando sea puesto en libertad. Por otro lado, se ha establecido un agravante en las penas en los casos de violencia por parte del cónyuge, ya sea marido, compañero, novio o expareja de la mujer, o si está presente un menor de edad. También se pretende luchar contra el acoso a través de Internet. La programación del Octubre Trans de Madrid de este año 2013 comienza el jueves, bueno, ya ha comenzado antes, pero a partir de este día de hoy. Tenemos el día jueves 17 en el CSO La Quimera, un corto a las 7 que se llama Yo decido mi nombre, y a las 8:15 la película de temática trans Tomboy. El 19 de octubre está la manifestación, que comenzará a las 7 de la tarde en la Plaza de Chueca hasta la Plaza Benavente, y luego después fiesta en La Quimera. El domingo 20 de octubre, en la Escalera Caracola, a las 6 de la tarde, habrá un taller para personas trans titulado Rompiendo estructuras hegemónicas. el viernes 25 en La Quimera también a las 7 de la tarde, bici, taller de biciescuela para mujeres trans y lesbianas. El martes 29 habrá un taller de autodefensa para personas trans, también en el CSO de La Quimera a las 7 de la tarde. Y por último, la programación del Octubre Trans de Madrid es el sábado 2 de noviembre, que habrá un taller de deseos en La Quimera a las 5 de la tarde y para ello se necesita una inscripción previa, que habría que mandar un email a panditransmadrid@gmail.com. El Ayuntamiento de Madrid retrasa 7 meses las mamografías para la detección precoz del cáncer de mama a 30.000 mujeres. El tratamiento de un tumor de mama se multiplica por 3 si se aborda en estado avanzado en lugar en las fases más tempranas. Curar un cáncer es un proceso largo y caro y retrasar su diagnóstico más. La paralización de las pruebas precoces que han sufrido las mujeres de la Comunidad de Madrid por el intento del gobierno regional por renegociar a la baja los contratos con las clínicas concertadas ha frenado 7 meses, de marzo a septiembre, los diagnósticos a 30.000 mujeres. La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria asegura que en España una de cada 10 mujeres sufrirá algún tumor. La tasa anual es de 61 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Estos días en Bilbo y en Bermeo tenemos una serie de charlas sobre feminismo islámico. Hoy 16 de octubre, miércoles, tenemos feminismo islámico y el papel de la cooperación internacional en Yemen a las 7 en el edificio de la Bolsa de Bilbao. Mañana jueves, 17 de octubre, la situación de las mujeres en Pakistán en la revolución yemení entre el cambio y la permanencia, también a las 7 y también en el edificio de la Bolsa de Bilbao. Y el viernes 18 de octubre, compartiendo experiencias de las mujeres musulmanas, a las 7 y media, en el aula mayor de la Cultura Echea, en el tercer piso, en Bermeo. Gerrilla Girlsek, zergaitik esaten dituzte sekulakoak, arteari, zineari, politikari eta pop kulturari buruz? Bilboko alondegian, honi buruzko erakusketa bat, egongo da ikusgai, urtarrilaren 6 arte, eta sarrera dohainik izango da. Lehenengo aldiz, Gerrilla Girls erakusketak, kolektibo artistiko feminista estatu batuar horrek, 1985ean sortu zenetik, hasi eta gaur egunera arte, egindako kartel eta proiektu guztiak biltzen ditu. Kartelak sekuentzia kronologikoan daude, antolatuta, eta zenbait dokumentuaren ondoan jarri dira ikusgai. Eta azken berri bat, urriaren 17an estreinatuko du 81 Mama dokumentala Isaro González Illeregi artista gazteak. 7:30 Donostiako kafe antzokian. Egun gazteon amonak 81. Generazioa omen dira eta belaunaldi horri begirako lana da 81 Mama dokumentala. Kultur ondare bilketatik urrunduz, belaunaldi horren eta bere biloben arteko memoria, identitate eta estiloetatik egindako bidaia da ikus entzunezkoa. Yeah. Para antes de finales de este mes, el gobierno del PP prevé aprobar la reforma de la ley salud sexual y reproductiva, retrocediendo a la ley de 1985, lo cual es un retroceso para los derechos de las mujeres. La reforma supone pasar de una ley de plazos que está vigente en la mayoría de los estados europeos, que permite interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14, a una ley de supuestos que supone otorgar a médicos y jueces la capacidad de decisión. Los jueces serán los que en última instancia interpretarán sobre si la causa que alega la mujer entra en los supuestos despenalizados y sobre su veracidad. El aborto pasa de ser un derecho a ser un delito, siempre que no se demuestre uno de los supuestos. Abortar no será delito en caso de violación dentro de las 12 primeras semanas, en caso de riesgo de daño grave a la salud física y o mental de la madre o en caso de malformación del feto, sin que la discapacidad sea considerada como tal, dentro de las 22 primeras semanas. Y asimismo, las chicas entre 16 y 17 años no podrán abortar sin el permiso de su madre y su padre o una persona tutelaria. A continuación os quiero leer una parte de la información que facilitaban el pasado día 21 de septiembre un grupo de nescas que estaban haciendo una quincha aquí en Bilbao y que, bueno, luego os cuento un poco lo que hicieron. Qué ganas, qué nervios. Vaya. Dice, la reforma de la ley del aborto nos divide en dos categorías. Las ricas, que se pueden permitir abortar aquí en el extranjero, y las pobres, que tendrán que elegir entre parir o métodos clandestinos. Por un lado, esto supone que algunos se lucren a nuestra costa, pues asegura que la sanidad pública no cubre estas intervenciones. Y por otro lado, un parto no deseado o la clandestinidad ponen en riesgo nuestra integridad física o mental. Esto es así porque vivimos en una sociedad cuyos poderes políticos y económicos menosprecian el hecho de nacer mujer. Una sociedad que quiere tener a las mujeres en casa encadenadas a los cuidados familiares. Y manteniendo el aborto como un tabú y fomentando el oscurantismo político, quieren perpetuar esta situación y que no nos opongamos a sus decisiones. Todo ello a expensas de criminalizarnos. Aunque la ley de plazos que quiere derogar no termina con la estigmatización del aborto, es un primer paso hacia este camino. Y sobre todo, si se hubiese desarrollado, nos habría garantizado el derecho a abortar de manera libre y gratuita y segura, sin tener que justificarnos ante nadie y respetando nuestros deseos. Bueno, esto aparecía en un panfletillo, en una especie de octavilla que repartían un grupo de mujeres que hicieron una quincha en Bilbao, como ya os he dicho, el pasado 21 de septiembre. Este grupo de mujeres estaba compuesto por mujeres independientes y autónomas, se concentraron en las calles de Bilbao para reivindicar el derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos y sus vidas sin persecución del Estado, la Iglesia o la familia. En diversas plazas de la ciudad permanecieron subidas en sillas mostrando carteles con lemas como «Yo aborto porque me están precarizando», «Yo aborto porque no quiero ser madre», «Yo aborto porque él no se quiso poner un condón» o «Yo aborto porque me da la gana», visibilizando de este modo las diversas causas por las que una mujer puede decidir interrumpir el embarazo. Esto no es la única quincha que se ha realizado a lo largo de en todo el estado, ha habido un montón más. De hecho, lo que hemos escuchado antes era una quincha de la Asamblea de Mujeres de Málaga, si no me equivoco. Y bueno, pues ha habido un montón de movimiento alrededor de esta noticia, en la que desde ya del año pasado ya se está empezando a escuchar que Gallardón pretendía reformar la ley. Y eso os quería contar un poco, para que tuviésemos un poco presente cómo nos va a cambiar las vidas a partir de ya de noviembre, prácticamente. ¿Qué pasa? Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim, pam, pum. Don Gallardón, clic, clac, boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes. Casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror. Se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos. Reprimidos, saliría del armario. Misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que consten acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Y a vueltas con el tema del aborto, que igual sonamos un poco pesadas, porque ya el año pasado creo que hicimos un par de programas sobre el aborto. Y de hecho yo lo que voy a contar ahora ya lo conté la otra vez, pero es que me parece súper interesante saber de dónde salen nuestros, los políticos que están gobernando el Estado español. Los. los, además, L-O-S. Sí. Y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Saber el árbol genealógico un poco de este nuestro ministro. Que nuestro no es. ya, lo sé, pero... Bueno, pues este señor proviene de una familia bastante franquista que inicia su abuelo, que es el señor Víctor Ruiz Albéniz, alias Tebib Arrumi. Este señor fue cronista oficial del franquismo, adscrito como cronista de guerra al cuartel general de Francisco Franco. Fue presidente de la Asociación de Prensa de Madrid desde 1937 y durante la dictadura, así como cronista del ABC. Seguimos con su padre. Su padre, José María Ruiz Gallardón, político, abogado, profesor, universitario y periodista. Un señor leído. Supuestamente este era un hombre que mantenía una posición crítica, porque era un señor leído, frente al franquismo, pero hemos encontrado algún artículo suyo en el ABC que podría cuestionar esta actitud crítica. Y leo. Artículo publicado el 20 de noviembre de 1976 y que lleva por título Primer aniversario, asumir la historia. Dice lo siguiente. Porque hemos gozado... Aquí necesitaría un poco de música así de solemnidad. Porque, de Darth Vader o algo así. Sí, del lado oscuro, ¿no? Porque hemos gozado de 40 años de paz que nos dieron como fruto una monarquía estable y fecunda, amparo de cada uno de los españoles. Por ello, hay que asumir con lucidez nuestro pasado. Hubo un hombre, Francisco Franco, que hoy hace un año entregó su vida a Dios. Para quien ponga la irola ahora mismo, que no se asuste, ¿eh? Pues no es la basura. En él, espera, chico. En él se rinde por el pueblo homenaje a nuestra historia, que cada día habrá que seguir haciendo entre todos y que se presenta esperanzadora porque donde había sino caos y odio, Franco supo hacer un pueblo. Pueblo del que es orgulloso sentirse parte. ¿Eh? ¡Ay, qué grima! ¿Qué os parece? Esto no es para todos los públicos, ¿eh? Este espeluznante documento. ¡Qué leído! ¡Qué bien! Pues aparte de estas cosas que escribía este señor de posición crítica ante el franquismo... Por supuesto. Pues fue fundador de... Ah, no, mentira, este no. Blas Piñar, que fue un fundador de... Fue fundador de Fuerza Nueva y representante máximo de la extrema derecha española, comentaba de este señor, que he leído, que era un amigo entrañable de Franco, muy entrañable, hasta el punto de tutearse. ¡Hola! ¡Guau! Wow. Esos tenían lío, ¿eh? Sí. Y ya por último, así por hablar de uno más, de así del entorno de Gallardón, nos encontramos con su suegro. Que su suegro no es nada más y nada menos que José Utrera Molina. José Utrera Molina fue el quien firmó la condena de muerte de Salvador Puchantí, ejecutado con garrote vil en 1974, y se encuentra actualmente en la lista de imputación solicitada en la causa contra los crímenes del franquismo presentada en Argentina. Este señor, que fue abogado, político, español de ideología franquista, falangista procedente del Frente de Juventudes, fue dos veces ministro durante la dictadura de Franco, ocupó cargos de responsabilidad en la jefatura provincial del movimiento de Málaga durante los años 40 y... bueno, pues el movimiento, este movimiento que se caracterizó por los continuos arrestos, torturas, condenados a prisión, fusilamientos contra los militantes antifascistas. Y eso es cuento de la familia de Gallardón. Sí, yo doy clase a su sobrina. ¿En serio? Sí. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¡Ay, qué princesa! Sí. Es insoportable la niña, pero bueno, eso... Eso no tiene nada que ver con él, sí. Bueno, pues esto es lo que os quería contar de cómo está actualmente el tema del aborto. Y como ya os he contado antes que había un montón de gente movilizándose alrededor de esta nueva reforma, pues os voy a poner una última locución, bueno, un vídeo que hay en internet de unas chicas de aquí, que se llama V de Vagina, y sin más, me parece muy simpática. Para quitarnos un poco el mal trago, ¿no? Sí, os ha dejado locas con ese espeluznante artículo, ¿eh? Nos has dejado que vamos... No podemos continuar la jornada. Se casaron un día como hoy de 2006. La pareja se unía por la iglesia en la Basílica de Covadonga, en Asturias. Paula estaba guapísima. Vida, con V. V de victoria, V de venganza, V de vagina. Nos colamos en vuestras pantallas para haceros partícipes de esta última batalla. Batalla por el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. Badakigu nortzuk zareten. Ez pentsa eskuta zaitezketenik. Zuen leku lotsagabe iraingarrietatik leku politikoki zuzenetara identifikatuta zaituztegu. Y pensabais que nos ibais a despistar con vuestros falsos debates sobre la vida. Nosotras somos vida, señores. Nosotras, vaginas irreverentes, vaginas desobedientes, vaginas fluyentes, vaginas menstruantes, vaginas de camino hacia el útero de nuestras entrañas. Esto es territorio propio. No se meta. Aquí estamos para plantaros cara en todas vuestras formas. La alegría es nuestro lema y la V de vagina nuestra marca que acallará vuestros patriarcales ladridos. Ez aitortutako patriarkalik, ez neomatxista politikoki zuzenik ere, badakigu nortzuk zareten eta esateragoaz. Así es. Y vamos a empezar por la Iglesia Católica y su séquito de reprimidos que pretenden controlar nuestros cuerpos. Eróticos. ¿Que el aborto es pecado? ¡Zas! En toda la boca. Y seguimos con los secuaces de la Iglesia, conservadores del partido heredero del franquismo. ¿Que la maternidad nos hace a las mujeres auténticamente mujeres? ¡Zas! En toda la boca. Eta zuek, bai zuek, gaiak zuenganatzen dituzuela, inportako balitzaizkizueke bezala. Zure benetako helburua botoak lortzea izan arren. Identifikatuta zaituztegu! Nire abortatzeko eskubideak, epeak eta baldintzak dituela? Damba, aho erdian! I creíais que os ibais a librar? Recordamos perfectamente vuestras ruines negociaciones y no olvidamos a vuestro gelchale, que de nuevo nos dejará a todas las mujeres en la estacada, ancestral y solemne PNV. ¿Que mis derechos son moneda de cambio para vuestras negociaciones? ¡Zas! En toda la boca. No hay argumento que puedas construir. No es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar. ¡Y él ni siquiera sabe lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe ser mujeres prohibidas! ¡La religión! Declaración de intenciones. Ataque contra la Corte Suprema. Comunicado de Rotesora el 4 de marzo de 1975. El 4 de marzo de 1975, las mujeres de las células revolucionarias atentaron contra la Corte Suprema. No para proteger la Constitución de la Corte Suprema, sino para protegernos de la Constitución. Una constitución que suministra el marco legal para la explotación diaria, hostigando y arruinando psíquicamente a millones de mujeres y hombres, que lleva a muchas mujeres a la muerte cuando se niegan a que la mafia de médicos y jueces les dicte cómo han de vivir su sexualidad, qué relación han de tener con su propio cuerpo y cuántos hijos han de parir. A nosotras no nos importa el argumento de que la Corte Suprema deje sin efecto el proyecto de ley de Parlamento que fue elaborado democráticamente, ya que a nosotras nos da igual si son 6 o 600 cerdos los que dictan las condiciones de existencia de 60 millones de personas. Sin embargo, sí que analizamos las leyes según su grado de agresión contra el pueblo, que además son aprobadas por unos pocos siervos del capitalismo que viven de los impuestos. La sentencia de terror de la Corte Suprema, a través de la cual se declara la prohibición del aborto legal, conforme con el orden liberal y democrático, es insoportable en cuanto al desprecio y exterminio de las mujeres, por lo cual lucharemos contra esta sentencia con todos los medios. Quieren seguir obligándonos a traer hijos indeseados a un mundo en el cual incluso los hijos deseados crecen en condiciones que atrofian su desarrollo a lo largo de toda su vida. Desde el gueto de la guardería, pasando por el gueto preescolar a la cárcel de la escuela. Encerrados en minipisos en barrios de hormigón. Aplastados, en familias rotas mantenidas a la fuerza. Obligados al rendimiento individual, a la competitividad y al aislamiento. Amenazados por padres que ya no aguantan esta locura y que por ello maltratan, abusan y matan a golpes a sus hijos e hijas. Amenazados por un tráfico que causa anualmente en la RFA más muertos y heridos entre los niños y niñas que en cualquier otro país. Cada vez más niñas y jóvenes vuelven esa miseria contra sí mismas. El suicidio y el alcoholismo precoz aumentan bruscamente. El artículo 218 no evita abortos. Y eso también lo saben los que para su conservación movilizan a Dios y a los policías. Como en los juzgados, para los que el asesinato de una mujer rebelde desde siempre ha pesado menos que el de un opresor. Somos solidarias con todas esas mujeres que se deshacen de sus opresores. Como las iglesias, que en sus miles de años de historia han mantenido sus estructuras fascistas. Las mujeres no son seres humanos, sino madres o putas purificadas, mejor dicho, castigadas por su sexualidad con el embarazo. Saben muy bien que es el marido lo que es el miedo lo que llena sus iglesias. No hemos olvidado que a nuestras hermanas feministas en la Edad Media las quemaron en la hoguera. Nosotras las mujeres ya no tenemos nada que perder en la iglesia. Solo podemos profanar ese nido de sexismo, por ejemplo, con lemas, coros, petardos y bombas de humo. Y a los curas y supercuras levantarles públicamente sus sotanas podridas, para que salga a la luz lo que son, unos pobres follagallinas. Los médicos que utilizan sus conocimientos, o mejor dicho, desconocimientos medicinales, para seguir sacándole provecho al útero. A las mujeres que buscan ayuda las humillan, las chantajean, y si llegan a ayudarlas, por lo general, lo hacen con el peligroso, anticuado y brutal método de raspado, y se niegan a aprender y utilizar el suave método del aspirado. Marquemos a todos estos cerdos, escribamos en sus limusinas y en sus chalés que son unos cerdos. Irrumpiremos en sus barrios con manifestaciones ruidosas contra sus juegos de poder, como ya nos están enseñando las mujeres japonesas. Pillaremos a los peores y les zurraremos. Llegará el día en que las mujeres se levanten, pero hay que empezar ya. Las mujeres de las células revolucionarias. weil ich so schön bin. Ich bin doch eine Schau. Das kommt, weil ich so schön bin. Das weiß ich ganz genau. Das kommt, weil ich so schön bin. Ich bin doch ein... Bueno, Sorguiña, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Este programa de enfado. Estamos cabreadas. Hay sangre. Bueno, que estamos más risueñas que nunca, pero el tema era extenso, ¿eh? O sea, el tema es serio. Es como para... Aunque nosotros no lo seamos. Para lo... Esto se empieza a parecer a Garrásica. Pues eso, que hay que darle fuerte y que no nos puede pillar el toro. Y ya la semana siguiente más, ¿no? La semana siguiente seguimos con lo que hemos comentado antes. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría mandar un abrazo a las compañeras que están siendo juzgadas estos días en Madrid. Porque, bueno, pues al final todas sufrimos la misma violencia capitalista y patriarcal, ¿no? Y en la represión esto es más visible casi que en cualquier otro ámbito, ¿no? Ya que muchas de ellas... han sufrido violencia sexual por parte de las diferentes policías en cuyas manos han estado, ¿no? Y bueno, pues sin más, mandarlas un abrazo, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y porque las queremos aquí con nosotras y no en las manos de esos fascistas. Y bueno, pues eso, ánimo, y la semana que viene seguimos en Sorguiña y Leicea con la cuestión del aborto, parte 2. Orida. Bueno, ahora ya sí que nos has dejado mal cuerpo. Bueno, muchos besos para todas las de... Para todas, muchos besos. Agur. Agur. La semana que viene. La Torre Naster Arte. quería contaros un poco de Nina Hagen, que es quien nos ha puesto hoy banda sonora a los comunicados de Rotesora. Y bueno, pues esta personaja, que nació en la RDA, de la cual después fue expulsada por contrarrevolucionaria o algo así. Bueno, pues es una mujer súper polifacética que ha hecho mogollón de estilos de música, punk, rock, reggae, pop, rap, hasta ópera. Y bueno, y que ahora con 50 años que acaba de cumplir anda haciendo jazz. Y bueno, pues fue una tía, yo creo que bastante sorguiña. Cuentan que en 1979, en un programa de la tele, mostró cómo debería masturbarse una mujer masajeándose su clítoris hasta llegar al orgasmo. Es defensora de los derechos de los animales, es madre, se reconoce como feminista. Bueno, es una tía interesante y muy polifacética musicalmente y, yo qué sé, chula de escuchar, con mucha garra, muy punk. Haga lo que haga, tiene mucho espíritu punk y no sé, canta en alemán, también está guay no escuchar cosas que no sean, como siempre, en inglés. No sé. Pues eso, que así sabéis lo que habéis oído y, bueno, y le damos un poquillo de espacio también a los artistas que van creando con nosotras Sorgin Cultura, ¿no? Y eso está, nos despedimos. Y también habéis escuchado a Perra Vieja. Ah, mira. Mira. Pues cuéntanos. Pues en la... Que no nos va a dar tiempo. En el último, la última locución que habéis escuchado de V de Vagina estaba Perra Vieja. Después, justo. Es un grupo de hardcore feminista o así, ¿no? Me suena de verlo por ahí, en los letreros. Olvida. Pues eso, que toméis apuntes y que empecéis a escuchar. Y furia, gora furia, que empecéis a escuchar cosas que merecen la pena. Y ya, aquí venga, que nos vamos. Gora guta guta rack.